urine and she talks. $10 was. This. Very serious. ¿Qué, nos echamos un periquito o qué? ¿Qué pasó, güey? No me confundas. Culo, ¿a poco no le dices a eso? No, a mí nomás me gusta la coca, la mota, el cristal, la chiva, el cemento, el tiner y el crack, aguarrar, resistol, también PCP, caldo de sopilotes y hongos alucinantes y todo lo que apendeje. Así es que a mí no me apantallas, pinche vato hediondo. Ahora empieza lo mero bueno, compas. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. $10 was. This. Very serious. Radical Sonoro los jueves desde 8 a 10 y media de la noche, hora de España, por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org. El Estado siempre está bromeando, pero la gente le sigue la corriente. No vio la gracia, siempre está pensando, porque la vida ya no vale nada acá. Ya no me pidas más amor, solo te tengo un patadón. Un día salí caminando por el parque y escuché una voz que me decía: oye muchacho, ¿qué piensas de tu vida? Y yo le dije, solo es porquería. El gobierno va a matar, y solo nada vivirá. Piensa por tu vida. Escuchas. Radical Sonoro. Sonoro. Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días. Bienvenido al episodio número 89 de Radical Sonoro. En directo por Agora Sol Radio, www.agorasolradio.org y a través de sevenroadradio.com. En este episodio número 89 vamos a estar entrevistando en directo a dos bandazas desde Alcalá de Henares. Nos estarán visitando una banda que se llama Hippies Atómicos y estaremos hablando vía telefónica con una banda punk mítica de Barcelona, de Santa Coloma de Gramenet, Liposoma más Patujeto. Ya no me pidas más amor. Por supuesto, tenemos diciendo agenda de conciertos en la capital. Acompañado y aderezado de buena música, ska, punk, hardcore, metal del mundo. Hoy este episodio lo hemos iniciado con una banda de Bogotá, Colombia. Ellos se llamaban Sagrada Escritura. Siempre dijiste que este mundo era el mejor, pero ahora que te das cuenta. Una banda referente dentro del ska colombiano y por supuesto del ska de Bogotá. Esta banda que mezclaba, como nadie sabía hacerlo dentro de Colombia, el ska, el hardcore, el punk, y que, bueno, duró poco dentro de la escena. Esta banda que nos llegaba de Bogotá, de Colombia, Bogotá, y que desapareció hace poco, era, sus letras eran para que oráramos dos veces al día. Por supuesto, sus tendencias musicales eran el Apoyo Record, Mano Negra o los 1280 Almas, que es otra banda de allí de Colombia, y sus canciones eran Salmos de Punk, Sky, Hardcore. Y en abril del 95 empezaron a tocar en Bogotá y se separaron, dejándonos un trabajo llamado, un único trabajo llamado ¿Qué pasa?, editado en el año 97 por Hormiga Loca Producciones. Y bueno, estuvieron girando por Colombia en algunos conciertos. Nosotros hemos escuchado el tema Piensa por tu vida, de ese trabajo Que pasa del año 1997, de mano de la gente de Sagrada Escritura. Nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonoro@gmail.com. Sales por las calles y están por todas partes. Ahora nos vamos hasta Brasil. Vamos a escuchar una banda que se llama Doidon Pisote e Os Van Der Cray. Una banda que nos llega de las influencias del punk californiano, entre el punk y hardcore de California, con integrantes de bandas como La Matanza, por ejemplo. Esta banda que se fundó en Río de Janeiro en el año 2017 y que vamos a escuchar un tema extraído de un trabajo que se llama Cánticas Apocalípticas. El tema que vamos a colocar de esta banda que nos llega de Brasil se llama Vaso Ruim. Estás en directo por Agorazo Radio en la www.agorazoradio.org. Vamos escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org. Estás en Radical Sonoro como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche, hora española. Lo que sonaba al fondo es una banda de garaje punk de Hermosillo, Sonora, México. Se llaman Los Diabólicos y de momento tiene un EP llamado Los Diabólicos del año 2018. Y hemos extraído el tema que está sonando al fondo, se llama Muerte y Destrucción. Antes la banda desde Brasil, desde Río de Janeiro, la banda Doidon Pisote e Os Van de Ser Crey, con su tema Vaso Ruin. En su discografía, su primer trabajo lo llamaron Aquí e Inferno en el 2018, y en el 2022 acaban de sacar Cantigas Apocalípticas. Nosotros pues seguimos y nos vamos a los primeros invitados de esta noche. Ellos se llaman Hippies Atómicos y suenan así en Radical Sonoro. Pues seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org, y hemos escuchado dos temazos de los Hippies Atómicos, Coetáneos y Skate, y nos acompañan, a ver, vamos a bajar los micrófonos, y bueno, está por aquí Moncho y también está Gelo. Güelo. No huelo, no huelo. No huele. Me duché hoy. Gelo. Bueno, ¿qué? Hippies Atómicos. Primero, gracias por venir, tío. Nada, gracias. Muchas gracias a ti por traernos. Y la pregunta de rigor, ¿cuándo nacéis? En la banda, no vosotros, ¿eh? Vosotros ya... Nosotros hace tanto ya. Sí, una pregunta indiscreta para empezar. ¿Cuándo nació la banda? Pues... un poquito antes de la pandemia, ¿no? Sí, a lo mejor finales del 19 igual, una cosa así. Sí, de una manera poco ambiciosa, llegamos y... queríamos tocar, especialmente queríamos poder tocar con Pedro, que es el batería, que bueno, él vive en Parla, él lo vive en Madrid, yo en Alcalá, nos veíamos menos de lo que nos gustaba. Un poco. Y entonces pues la manera más fácil de ver a Pedro era montar una banda y obligarle a tocar la batería con nosotros principalmente. Eso es. ¿Y ese nombre Hippies Atómicos, tío? Pues... la verdad es que no me acuerdo muy bien, no sé si acordará Gelo, pero tiene que ver con un comentario que hizo algún amigo. Yo creo que Marek, un amigo nuestro que vive en Alcalá, en algún momento en alguna conversación de estas de Facebook, dijo, alguien dijo algo de... había que tirar un misil para acabar con todo el mundo. Y alguien dijo, no, que estamos pacifistas. Y alguien vio todo eso junto y dijo, sois unos hippies pero atómicos. Y bueno, ya está, nos dieron el trabajo. Pero mola nombre. Sí, da. Bueno, da y, juego. Sí, y bueno, estáis presentando lo que es el segundo trabajo que se llama Quebranto. Uh-huh. De verdad que mola tener este disco en la mano porque está súper bien hecho, ¿eh? Ha quedado bonito. Pero antes de este disco Quebranto, habéis sacado como una especie de demo, emo, EP, algo así, llamado Paz, Amor y Plutonio. Uh-huh. Sí. esa grabación surgió un poquito, casi por casualidad, por el mismo productor que nos ha grabado este disco, es Paco del grupo de Daytonas. Estaba, digamos, estrenando una especie de pequeño estudio en su local, por llamarlo de alguna manera. Fue un experimento. Claro, entonces, bueno, nos dijo: oye, os grabo unos temas que he escuchado, lo que Pedro es amigo suyo y tal, he escuchado lo que tenéis y me molaría grabar con vosotros un poco. Y bueno, nos liamos y los dos o tres temas fueron 13. Y cuando vimos cómo sonaba, dijimos: joder, pues esto hay que editarlo, ¿no? ¿Para qué vamos a andarnos con tonterías? Claro. Y para adelante, lo hicimos de la manera más barata posible, en ese formato, digamos, slim, o como llamemos, en cajita de cartón, para que fuera barato mandarlo por correo, porque, bueno, el CD es un formato que prácticamente no tiene salida. Sí. Y bueno, pues luego también hicimos la versión cassette, y la cortita. Gente lo recibió muy bien también. El objeto extraño de coleccionista. Sí, sí, bueno, hay mucha gente que ha vuelto otra vez los cassettes a moverse. Sí, es una cosa peculiar. Y este nuevo disco que acaba de salir hace poco, que lo tengo como caliente aquí en la mano, uh-huh, ha sido grabado también en el mismo sitio. Sí. ¿O lo habéis grabado? Ah, sí, en el mismo sitio. Sí, sí, en el mismo sitio, con un poquitín más de calma, pero bueno. Y más pasta, porque ya este cartón, bueno, y otro digipack, ¿no? La edición con más pasta, pero que la pone otro. Claro, la edición la ha hecho el sello que ves, es un sello de Galicia, Romantic Songs Recordings, sí. Y bueno, pues es un chaval que hace un fanzine de toda la vida. Y simplemente un día hablando con él me dijo: oye, ¿tenéis que os edite el CD? Pues no, lo edito yo. Hostia. Y el tío, pues le gusta que las ediciones sean, digamos, a todo lujo, por decirlo de algún modo. Y dice: nada, nada. O sea, él se diseña todo lo que haga falta, todos los colores que hagan falta. Y digipack de tres cuerpos. Y dijimos: oye, pues es maravilloso. Bueno, eso está grabado en octubre, que hace poco. Bueno, editado en octubre. Logramos en julio. Antes de verano. Bueno, son 13 trayazos, ¿eh? 13. Pero todos son diferentes, tío, porque. Por ejemplo, Escape es bastante hardcore. Coetano también se somete a hardcore, pero bueno, ahora se escucha más rock and rollero, ¿no? Sí, Alfredo. Sí. Esto, bueno, es una tendencia de los de hippies atómicos, la variedad de los sonidos. Porque al final ni sois punk, ni sois hardcoreto, ni sí, sois metalero, ni yo sois. Yo creo que nos ha pasado un poco ya con el grupo anterior que teníamos, Gelo y yo, que era Ketchup. Ya nos pasaba que estábamos en un territorio de nadie, hace ya unos años y tal. Y bueno, pues nos gustan muchos estilos y no nos planteamos qué es lo que vamos a hacer. Sale un llegáis, tema, sonó, y suena y ya está. Y para adentro, ¿no? Y da un poco igual si es de un estilo o de otro. No nos planteamos lo que vamos a hacer. Viene Moncho y nos lo dice. Trae un tema y dice: tocamos este tema. Y Peter y yo obedecemos. Es que en la pandemia tuve mucho tiempo libre. Sí, ¿no? Me imagino. Sí. Estuve en casa sin trabajar. Me pagaban, afortunadamente. Pero estuve, pues eso, 5 o 6 meses en casa metido y me dio tiempo. O sea, que te dio tiempo a meterle. Esto ya decían, ya, basta. No mande más. Oye, ¿y cómo ha sido la receptividad del primer trabajo, que fue en el año 2021, Paz, Amor y Plutonio? ¿Y cómo va la receptividad de la gente con este nuevo trabajo? Sé que este es bastante nuevo porque todavía estáis en proceso de como de publicidad, de lanzamiento. Por cierto, ¿cuándo es un lanzamiento de este disco? ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros algún tema, día. Tanto como lanzamiento. Bueno, es un decir. Lo del lanzamiento es un decir. Queremos hacer una fiesta un día, un concierto en el que toquemos. Y que, por cierto, en el que toquemos con un poco de suerte con unos amigos que traigamos de Euskadi, entre los que está la persona que ha diseñado todo el disco y que es quien edita el formato casete. Que también lo habéis sacado en casete en ese. Sí, efectivamente, sí. Entonces, quien ha hecho todo el artwork y tal es un amigo nuestro, Chori, de Euskadi, a quien me tengo que ligar por otros motivos y de paso le menciono aquí para hacer la pelota. Entonces, pues cuando todo el mundo pueda y los astros se alineen, pues haremos un concierto de presentación del disco. Igual ya vamos a sacar otro disco para entonces. Sí, sí, bueno, sí. Verdad. ¿Quién sabe, no? Está complicado el tema de tocar. Tienes que decir: oye, que en 2025 quiero tocar. Ah, vale, sí. No, bueno, sí, están todas las bandas revolucionadas dándole, ¿no? Y hay pocos sitios para. Sí, tampoco sí, es sí, espacio, sí. Tampoco. ¿Y cómo ha sido la receptividad del disco anterior de Pazamor y Pues y sorprendentemente buena. Sorprendentemente sí. buena porque, bueno, nosotros lo sacamos de una manera en un momento extrañísimo, lo editamos en plena pandemia, sin ninguna idea en concreto, nada más que pues hemos grabado esto y ya está. Y la gente, bueno, nos decía cosas muy maravillosas, nos sacaba unos parecidos y unas influencias... rocambolescas. Bueno, al final influencia tenéis todo, ¿no? Pero claro, bueno. Claro, pero bueno, la gente, uno te decía, no, este se parece mucho a La Perrera, otro te decía, parece Leice, otro te decía, parece Leño, te decía, parece Suicidal Tendencies, ¿no? Entonces decías, joder. Y bueno, la verdad es que la gente pues le pareció muy bien, hubo buena acogida y tal, lo movimos evidentemente todo en medios alternativos, fanzines, radios libres y tal, y pues está, acabamos de empezar, y más o menos a la gente le está pareciendo también bien. Siempre teniendo en cuenta lo que te contaba antes, que estamos en un territorio un poco que no somos ni chicha ni bacalao. Y entonces los punk dicen, esto es que no es punk. Y los hardcore esto no es hardcore. Y el rock no es tampoco. Bueno, pero que nos da bastante igual. Que luego hay quien dice, me gustáis porque hacéis punk del de toda la vida. También hay gente que nos considera totalmente canónicos, ¿no? Sí. Bueno, pero eso le da como identidad a la banda, ¿no? Musicalmente. Al final. Puede suena, ser. Suena, claro. Como dijiste hace un momento, suena como te sale a ti. Sí. De ahí. Así es. Y sí, al final suena como queréis. Además, hay un punto que tenemos y es que nos gustan cosas un poco diferentes, aparte de algunas comunes. Y entonces, eso luego a la hora de cómo salen las canciones, pues tiene su gracia, ¿no? Entonces, pues por ejemplo, a Pedro el batería le gusta muchísimo hacer muchos redoblitos y tal, porque tocan grupos de country, de rock and blues y tal. Mira. Y entonces, y luego a Gelo, por ejemplo, le gusta más el heavy, que a mí en principio no me gusta mucho. Y entonces, bueno, pues el detallito que vamos metiendo cada uno, pues la mezcla es, pues, hippies atómicos. Lo que son hippies atómicos. Claro, exactamente, sí. y no nos censuramos tampoco, en general. Casi todo nos vale. Somos muy, muy relajados. Somos abiertos. Sí, estamos muy relajados y como tampoco queremos decir, vamos a hacer un grupo de este subestilo en particular, sino que nos da un poco igual, pues adelante. Bueno, vamos a escuchar un tema de este nuevo trabajo de Hippies Atómicos que se llama Quebranto. Y el tema que vamos a colocar se llama Destrucción o Victoria. ¿Cómo lo veis? Bien, una de dos. Sí, bueno. Esperemos que sea victoria. Con lo que está cayendo, sí. Es una porra. Venga, Destrucción o Victoria, Hippies Atómicos. Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.org. Bueno, me leí. Seguimos en directo por Agora Sol Radio.org. Que me leí, 7rawradio.com en directo. Y estamos con los Hippies Atómicos sonando el tema Destrucción o Victoria. Oye, las letras. ¿De qué vais? De todo un poco. Bueno, sí, Moncho es el que escribe, ¿no? Bueno, también que lo tiene alguna... Menos Skate, que es mi obra que pasa a la posteridad de la literatura en lengua pues hispana. Pues tampoco me planteo mucho. Intento hacer cosas, bueno, que no sean lo habitual. Y normalmente, digamos que suelo intentar sacar a la vez la melodía y la letra. ¿Qué salió primero, la melodía, la letra o la letra y la melodía? Hay veces, mira, el primer disco es curioso, pero todavía no teníamos decidido al principio si íbamos a cantar en inglés o en castellano. Y Gelo tuvo la idea de que tenía que ser en castellano, lo cual en el fondo me parece bien. Siempre el grupo anterior tocábamos... Se tiende cuando tocas hardcore punk a tocar en inglés, no sé por qué, ¿no? Porque es lo bueno, que... Bueno, depende, si porque se te enfocas hacia la parte de California, claro, sí. Hemos escuchado más ese tipo de bandas y entonces pues nos salía como más en inglés. Nos parecía raro, a mí especialmente me parecía raro cantando en castellano. Porque se me hacía quizá demasiado punk. Pero bueno. Posiblemente, sí. Pero... Cuando hice los primeros temas, los canté en inglés. Y luego cambié la letra totalmente para adaptarla al castellano. O sea que saqué las melodías y unas letras en inglés que no tenían absolutamente nada que ver con las que han quedado. Pero cuando ya estaban hechas todas las melodías, fuera esto y cambié la letra. Y le metí las letras. De hecho, muchas letras son. Nos manda Moncho un audio de WhatsApp donde viene Moncho cantando la letra que dice: bueno, esta letra. No le hagáis caso que es provisional. Bueno, esa va al disco. La letra provisional no se toca ya. Y bueno, y entonces, ¿la música, todos participáis dentro de lo que es la composición musical? O... Sí. Casi todos los temas, como he dicho antes, están muy hechos por Moncho. Nos lo mandaba muy hechos ya. Y luego nosotros pues poníamos nuestro toque magistral, ¿no? Nuestra magia. Yo hago el esqueleto de la canción un poco y luego llega Gelo y dice, no, esto está mal, aquí viene mejor esto. Y son muy críticos ellos. Es que el músico es Gelo. La parte musical es de Gelo. Eres mi crítico. Una de las cosas que más me gusta, a Moncho le conozco de hace 20 y tantos años, y una de las cosas que más me gusta es llevar la contraria. Sí. Bueno, eso pasa en todos los grupos. Pero bueno, pero que es así. Y luego Pedro, pues siempre, digamos que mete sus cosas, que al principio no entendemos mucho. Pero bueno, a él le gusta y pues así se queda. Si a él, ¿no?, le gusta, pues bienvenido, claro, ¿no? Entonces, uno más. De hecho, hay veces que en las grabaciones incluso nos engaña y graba otra cosa. Que no tenga que ver. Y cuando vamos a grabar, nos encontramos porque la mecánica de grabación en este estudio, como no es un estudio, no tiene pecera para la batería y tal, pues se graba por separado. Entonces, guitarra por un lado, batería por otro. Nosotros cuando llegamos, él ha hecho la batería y entonces cuando vas a grabar. Pero esto no era lo que teníamos antes. ¿Qué ha pasado aquí, no? Pero bueno, pero forma parte del encanto. Hay también, que estar siempre muy alerta en ese disco. Claro. Oye, ¿este disco dónde se puede comprar? ¿Dónde se puede adquirir? ¿Dónde se puede...? Pues de momento casi... ¿Cómo es la distribución? Casi en internet. Porque mira, este chico que lo ha editado vende a través de Romantic Song Records. Romantic Songs vende a través de internet. Lo mueve con distribuidoras en Galicia y tal, suele hacer intercambios, es como va moviendo todo el material. De hecho, él, casi todo el catálogo que tiene es más música más extrema, es más green, es más... ¿Ah, sí? ¿Más green core? Sí. Green, death metal. O sea, que habéis colado por ahí. Sí, lo que pasa es que bueno, él también es muy abierto y también le gusta eso. Lo que pasa es que es verdad que lo que va editando él casi todo es un poquillo más de, como digo yo, que letra de raíces arrugadas, ¿no? Sí, claro. Sí, que son imposibles de leer, que no sé qué dicen. Exactamente. Entonces, pues de momento, como hace nada que ha salido, es por internet como estamos moviéndolo. Ni siquiera nos ha dado tiempo a llevarlo a Potencial Hardcore. Por ejemplo. Que tenía yo la idea de ir hoy, pero con el atasco ya ni he pasado por Potencial Hardcore ni nada. ¿Y estáis planteando hacerlo en formato vinilo? ¿O eso ya es algo...? Sí. Porque Gelo decía que... Pues los coleccionistas en los cassettes, pero también hay muchos coleccionistas de vinilo, ¿no? Sí, y además es algo que todavía sigue saliendo, ¿eh? Se sigue comprando muchísimo. Sí, estamos en una peña quinielista a ver si nos toca el dinero para poder financiar, claro, la edición. El problema es el precio. Es carísimo ahora. Los, ¿no?, retrasos en fabricación que nos han dicho que andan siete meses. En la República Checa, ¿no? Sí, bueno, entre otros. Ya están en varios sitios, pero dicen que se están tardando 7 meses en producir. Entonces es como que se te quitan las ganas un poco. Te lo piensas. Claro, así pasa que yo lo que veo es que casi todos los sellos ahora, digamos, alternativos, están tirando de reediciones de maquetas del año 94. Que en el fondo da un poco igual, claro. Pero un grupo que llega, graba algo y dicen, no, el año que viene, porque entre pitos y flautas, entre que consigues sellos que costen y tal. Exacto, mientras que busca la financiación y después que la metes allí para que te lo hagan. Entonces, bueno, evidentemente sí, nos gustaría, se ha hecho con esa idea, se ha hecho un diseño bonito con esa idea. Pero bueno, primero que encontrar gente que ponga pasta para hacerlo, intentaremos que sea una coedición. Hay un par de sellos ya interesados y tal, pero se necesitan unos cuantos. Sí, sí, porque es caro. Claro, porque es caro y bueno, y mucha paciencia. Mucha paciencia. Porque ¿qué, peor, ¿qué peor? ¿Conseguir la paciencia o conseguir la pasta? Yo creo que es la paciencia. Bueno, pues nada, buena suerte. Sí, con la pasta. Con la pasta. Sí, sí, sí. Eso sí. Que está mucho muy sobrado de pasta. Carísimo, lo ves, sí. Siempre le llevo la contraria. Yeah. Soy guante de ego total. Bueno, vamos a escuchar otro tema. No sé. Última voluntades, por ejemplo. Venga, mira, venga, ese dale. Es diferente. Ese tiene un puntillo ahí como melódico. Bueno, pues hay que darle al oído todo, un poquito de todo. Bueno, suena Última voluntades de la banda Hippies Atómicos, aquí en Radical Sonoro. Pero vamos a ponernos en principio, por supuesto. Ahí va. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3W.agorasolradio.org. Y bueno, sonaba al fondo Los Ketchup, que era la otra banda de aquí de nuestros amigos. No tiene nada que ver con lo que Hippies Atómicos, ¿no? Esto era más cañera, más rápido, más hardcore, ¿no? Sí, bueno. Y el tema era Diabolo. Diabolo. Diabolo, sí. De, madre mía. De su trabajo, ¿cómo se llama el trabajo? Stay Robin Hood. Stay Robin Hood. ¿De qué año fue ese trabajo? El 2004, así echando cuentas un poco por encima. ¿Y cuánto duró la banda entonces? No, el grupo, la maqueta, sí, 5 añillos, sí. Pues joder. Bueno, ahí, bueno, Hippie tiene algo de ellos, ¿no? Entonces. Claro que tiene. Lo que pasa es que precisamente es lo que te contaba. De hecho, en el primer disco de Hippies, la canción Hippies Atómicos, es una variación de la letra de un tema de Ketchup. Es una versión de una autoversión. Hemos cogido la música y le cambiamos la letra y metemos una letra diferente. Y lo que sonaba también de los Hippies era el tema Última Voluntades, uh-huh, que es de su último trabajo llamado Quebranto. Y que nos está presentando aquí en el programa Radical Sonoro desde Alcalá de Henares. Bueno, de Alcalá de Henares, Parla. No, Madrid, yo, digo, yo soy de Alcalá de Henares también. Lo que pasa es que vivo en Madrid por circunstancias de la vida, en el sitio este. En el sitio este. Y bueno, este disco Quebranto, que ya está por ahí dando vueltas, editado por Romantic Sound Records, y que ellos tienen un Facebook page que se llama Romantic Sounds en Facebook. Ahí puedes buscar lo que es el disco y bueno, apoyar lo que se está haciendo en España, por supuesto, pues de material local. Este es el disco anterior. Sí. Uh-huh. Más punqueta, ¿no? Más punk rock. ¿Sabes lo que pasa? Que nosotros nos como cada canción es de su de padre, papá y mamá, ¿no? Sí, nos suena un poco todo englobado dentro de lo mismo. Nos suena todo igual. A mí esta canción me da sinestesia, tío. Porque ¿sí? A mí esta canción, yo creo que cuando la... Ah, bueno, esta es una banda. Empezamos a... No, digo que me da sinestesia a mí. O sea, yo escucho esta canción y me huele a cloro de piscina. Esto es totalmente cierto. Es como que cuando empezamos a tocar debía ser verano. Y yo tengo como en mi cerebro tiene relacionado la piscina y Colleja, que es el título de la canción. Y yo cuando la tocamos, estamos ensayando. Ayer que estuvimos ensayando y tocamos este tema, a mí me huele a cloro de piscina. Guay. Bueno, por lo menos te recuerda algo. No quiero verte más. Oye, ¿cómo son los conciertos de los Hippies? ¿Poco locos? Pocos, son pocos. Son escasos, pocos, desgraciadamente. Pero intentamos bueno, pasárnoslo muy bien, hacer el imbécil lo máximo posible para romper cualquier tipo de esquema preestablecido sobre lo que tiene que ser el punk o el hardcore o lo que sea. Sí. Y reírnos mucho y pasárnoslo bien. Hemos descubierto que gracias a cantar en castellano hay un poquito más de... ¿Gente? No, pero de comunicación con la gente. Con la gente, porque cuando cantábamos en inglés. Pero bueno, también porque si antes, perdona que te interrumpa, a lo mejor el cantar en inglés también te abre otro tipo de frontera. Sí, sí, sí. Que era, por ejemplo, la gira europea, pues no era lo mismo cantar a lo mejor en castellano que cantar en inglés, evidentemente. No, cualquiera sabe. Claro, bueno, a saber. Pero vamos, que ya te digo que de esta manera, por lo menos, hay gente que ha repetido en los conciertos y que alguno de los temas lo oyes dos o tres veces y más o menos, aunque sea el estribillo, se te queda un poco. Y eso, cuando estás tocando, se agradece un poco ver gente que está cantando, ¿no? O sí, tarareando un poquillo, ¿no? Es un poco que te da un feeling bueno. Y luego, como pues eso, hacemos el payaso, somos gente medio así, majetes y tal, y aparte estamos bastante bien físicamente, sí. Y tenemos todo el pelo, además, para la edad que tenemos. Yo no. Con lo cual, pues al final es una experiencia gratificante para todo el que va. Todo el que va, repite. Bueno, vas a escuchar un tema del primer trabajo que se llama Paz, Amor y Plutonio. Vamos a poner ese tema que hablábamos de Hippies Atómicos, uh-huh, que bueno, es un tema de los Ketchup. Claro, pero tocado por los Hippies. Se llamaba Rocking, la letra no tenía nada que ver en absoluto. De hecho, la melodía también se varía un poquito, pero lo que es la música es una versión. Pues vamos a escucharlo entonces. Hippies Atómicos. Soleado sin pensar, en busca de retro, ladra un perro. competido en el planeta roto más. Venid, hacemos hueco. Escuchas Radical Sonoro. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Expectativas que tendrás. La opción es no elegir. Y al lograr discernir, arriesgar y decir que tantas ni rechazas de lo que se espera de ti. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Decisiones son complicadas, son cotidianas ya. Recordar, exigir, alegrarte por vivir, alejarte de los mismos, respirar y sonreír. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Te sientes bien, por fin te sientes bien. Escuchas Radical Sonoro. Seguimos en directo con los Hippies Atómicos. Sonaban Hippies Atómicos, tema original de los Hippies Atómicos, que es una versión de los Ketchup, de su ex banda. Y después sonó Te Sientes Bien. Hablábamos atrás del micrófono que todos los temas son diferentes totalmente. Uno cada uno. Claro, son cada de cada padre y cada madre. Claro. que al final, pues. Nosotros sí que apostamos por el transversalismo. Sí, es un grupo muy transversal. Oye, por ahí entonces es una banda de punk atómico, ¿verdad? Sí, bueno, sí, es una gracia. Yo no me acuerdo en qué momento lo pusimos, en algún momento punk atómico por poner algo. Y bueno, pues está bien. Pues Quebranto es el nuevo trabajo de los Hippies Atómicos. Este trío. Trío de diferente padre y madre, diferentes versiones de diferentes estilos musicales, la verdad, porque bueno, yo nunca enfrasco una banda, ¿no? A mí las bandas suenan como cada banda quiere que suene su banda, ¿no? Identificar su banda, cada uno lo hace como ellos quieran. Pero a mí esta mezcla, este mezclache dentro de una licuadora me parece, joder, tío, esto es, te falta meterle un poquito de ska, la verdad. ¿Sabes qué pasa? Que yo cantaba antes también en un grupo que tenía ska y yo. Esto lo tenías guardado mucho, tío. Sí, tenemos. Bueno, era ska punk, es para rápido. Bueno, tenemos nuestra trayectoria rápido. Todos. Sí. ¿Y cómo se llama esa banda? Moloco Plus. Moloco. Lo tenías guardadito, ¿eh? Sí. Es que somos muy viejos, entonces hemos tocado en muchas bandas. Oye, fíjate, ahora es la única época en la que toco en varias a la vez, cosa que nunca había hecho en la vida. O sea, ni antes. Ni antes. Antes tocaba en Ketchup y ya tenía bastante. Y ahora tocas en varias. Ahora toco en Hippies Atómicos, en Nitropollo. ¿Cuándo tocas en Nitropollo? Yo toco en Nitropollo. Pues tu cara me parecía conocida de algún lado. Yo tío. Soy el guitarrista de Nitropollo, el delgado no, el otro. Y toco en una banda que no nos vemos durante la pandemia que se llama Culandra. Que tiene gente de Barcelona, hay gente de Cádiz y tal. Entonces, o sea, que ese es más difícil de. Claro, no hemos cuadrado todavía. Una All-Star Band, efectivamente. Ah, pues. Mira, pues. Influencia, preguntarte por la influencia, pues es una tontería, porque todos los que tenéis. Sí. La verdad es que. Eso como que está más evidente. Que hacemos casi colección de lo que nos dice la gente, que es muchísimo más. Es que además, luego. Peter es un tío que le gusta el rockabilly, le gusta el country, que a mí, por ejemplo, no me llama demasiado la atención. A mí tampoco. A Moncho es un tipo que le gusta el prog rock, claro. Y cosas de ese tipo, sí, ¿no? Sí. Jazz, Jethro Tull y su banda favorita. Sí. Yo escucho jazz y música clásica, aparte de heavy, ¿sabes? Es decir, no me jodas, y toco la guitarra. Yo no tengo cara de eso, Y toco la guitarrita y tal, ¿no? Y eso, es decir. Y todo eso lo juntas. Sí, yo creo que. Explosión atómica. Claro, al final yo creo que el aquí de la cuestión está en que no pretendemos sonar a nada. no pretendemos sonar a nada, no queremos demostrarle nada a nadie. Pretendéis sonar a los hippies, ¿no? Claro, nosotros nos juntamos, nos lo pasamos bien, hacemos canciones, nos gusta a nosotros, ya está. Sí, sobre todo que hay que tener en cuenta que el objetivo de la banda es ver a Peter y echarnos unas risas por las tardes. Y ya está, y se acabó. Para eso montamos la banda, coño. Es que para eso la montamos. Sí, vamos, de hecho la idea inicial era ensayar una vez al mes. Fue como, vamos a hacer una banda, ensayamos una vez al mes, ya veremos lo que hacemos, ya veremos si encontramos un cantante y tal. Y bueno, pues luego al final, joder, pues salen las canciones y tal. Y bueno, pues ya ahora ensayamos una vez a la semana, casi, siempre. Pues ahora hablando de otras cosas, por ejemplo, de Nitro Pollo, pues el baterista es amigo mío. Jorge. Puto peruano de mierda. Sí. O sea, hay más peruanos casi que, bueno, no, somos cinco. Hay casi tantos peruanos como españoles en Nitro Pollo. Mira que le he dicho que vengan y tío, y siempre me sacó una excusa, cabrón de Jorge. O sea, pues con lo entregado que es para el marketing y esas cosas, ya pues, me extraña que... Pues pregúntale para que tú veas. Vale. Pregúntale. Yo mira que lo he invitado a ver a veces. Mira, vamos a poner otro tema y cuando vengamos de regreso de ese tema, os voy a preguntar anécdotas de hippies. Vale, fenomenal. Pues vamos a colocar Infierno. Venga. Ellos son hippies atómicos. No utilices el respeto en tu sermón. Uno escuchas Radical Sonoro. Sonaban los Kippies Atómicos con los temas Infierno y Al Límite. Y a ver, anécdotas. ¿Quién empieza? A ver, tírate uno ahí, venga. Venga, vamos a empezar con el último concierto, que fue, ¿cómo le llamaban aquello? Festival Punk de Alcorcón, fiestas alternativas. ¿Dónde le hicieron la casica, no? Fue muy gracioso. No, era en un parque, en un escenario, vamos, unas tablas puestas en un parque. Era un parque ahí, vale. Y era... No, el escenario estaba ahí. Sí, el escenario estaba. De verdad. Y bueno, pues lo gracioso del tema es que la esencia del punk estaba ahí bien desarrollada. O sea, cuando en vivo. Nadie sabía qué había que poner, nadie sabía horarios, nadie sabía absolutamente nada, hasta el mismo día. Con la curiosidad de que uno de los grupos venía desde Girona. Entonces, claro, pues los chavales preguntaban. Desde Girona para tocar solo ese día. Claro. De hecho. Entonces, y por supuesto, no se cobraba ni nada. Y no había entrada, no se cobraba nada y tal. Había una pila de lata de cerveza como un niño de 12 años de alta, ¿sabes? Sí. Eso sí que había. Y cuando ya llegamos y montamos todas las cosas, nos dimos cuenta de que no había ni pies de micro, ni micros, ni cables. Alguna regleta faltaba. Entonces, también, sí. Bueno, pues uno pidió a otro, otro llevaba guardado y tal. Y al final, con unos pies de unas. De poner unos monitores y unos trozos de celo y de cinta americana, con pegado el micrófono de lado, improvisamos ahí unos pies de micro, ¿no? Y bueno, pues al final fue una cosa divertida. Y cuando ya parecía que estaba todo solucionado, llegó la policía municipal. Y suspendió el concierto. Y dijo que era eso, que en medio de la calle gente tocando, que bueno, de buenos modos, la verdad. Pero que era eso, ¿no? Y entonces el chaval que lo montaba le dijo que es que el teniente de alcalde de Alcorcón les había dado permiso, verbal. Y dije, no, bueno, pues tendrá que venir y decírnoslo, ¿no? Pero el señor estaba en una reunión y era verdad. Y... ¿Era verdad que le había dado permiso? Sí, era verdad. Y nada, pues estuvimos como 35 o 40 minutos parados. Y al final... Creo que se aburrieron. Se aburrieron y se fueron y se hizo el concierto. Porque el señor este del permiso no vino nunca, aunque era verdad que lo tenían, ¿no? Porque yo pregunté y dije, ¿pero esto cómo es y tal? Y dijo, no, que es el teniente de alcalde, que es el que lleva juventud y tal. Y nos ha dicho que lo hagamos, pero no nos ha dado nada, claro. De hecho, lo habían hecho otros años, parece ser, ¿no? Y aquí, el... te toca a ti. Joder, que ya ha contado la buena, cabrón. Se ha adelantado, ¿no? Claro. Yo no sé, anécdotas es que como tampoco hemos tocado mucho, no tenemos muchas anécdotas en realidad, pero al final la gracia de Hippies Atómicos es que está Peter, que Peter es una fuente de situaciones cómicas gigante. Todo el rato. Es una fuente gigante de situaciones cómicas. ¿Las atrae él o las genera él? La genera él, y solamente su manera de hablar, su manera de expresarse y de decir tonterías que tiene es súper divertida, ¿no? De hecho, el nombre del disco Quebranto... viene porque cuando nos equivocamos al grabar algo o Peter detecta que hay algún problema, pues cuando grabamos claquetas de referencia para grabar el disco o algo así, Peter dice, aquí hay un quebranto, ¿eh? En esta canción hay un quebranto. Entonces, como lo dice muy a menudo, al final hemos llamado al disco Quebranto en su honor, claro. En su honor, el honor de Peter. Y bueno, han quedado estos 12 tracks en ese disco llamado Quebranto de los Hippies Atómico. Bueno, ya casi despidiéndonos. Os voy a pedir un par de temas de este nuevo disco que tengáis un especial cariño, que como yo sé que cada uno es de papá y mamá, pues papá y mamá, pues hay que decir cuál es el más cariñoso para el papá y mamá Monchu. A mí, por ejemplo, que no hayamos escuchado, a nosotros nos da igual. O sea, no, nosotros nos da igual, no. Ese es el no. Para el siguiente disco. Estamos tontos o qué. ¿Estamos tontos o qué? Sí. ¿Es la que está sonando? Sí, bueno, ahora lo ponemos bien para que suene bien. Increíble. Lo ha hecho a propósito, porque increíble. Como lo ha escuchado atrás la melodía. Pues esta mismo. ¿Y tú? Yo voy a elegir Mendrugos, porque tiene un punteo muy bonito. Y lo hago yo. Claro. Lo hago yo, claro. Bueno, vamos a escuchar entonces Estamos Tontos o Qué y volvemos ya para la despedida. Y estás en Radical Sonoro como todos los jueves de 8 a 10 y media de la noche. Ellos son Hippies Atómicos. ¿Estamos tontos o qué? Escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos ya la recta final de esta entrevista con los hippies atómicos. Sonaba ¿Estamos tontos o qué? Bueno, y para la gente que nos está escuchando, que quieran hacer un feedback con la banda, ¿cómo, a dónde hay que escribir? ¿A dónde hay que contactar? Tenemos un perfil en Facebook, tenemos un perfil en Instagram. Eso es lo más cómodo, yo creo, lo más directo. Pone hippies atómicos y ya está. Y ya está. Junto y para los que quieran escuchar el disco Quebranto y el disco anterior, ¿a dónde hay que remitirlos? En el Bandcamp, que está para poder escuchar. De hecho, el disco anterior está en descarga gratuita. Sí. Y este disco. Sí, creo que está puesto con un euro, porque es que hicimos una cosa. Un euro, sí. Hicimos una cosa para. Como un adelanto, para no ponerlo entero hasta que no se hubiera editado. Por un poco por respeto a los sellos. Era un poco feo decir que la gente se pueda descargar todo, sí, antes de haber salido el disco, ¿no? Y se quedó lo del euro, la verdad que es una tontería. Lo terminaremos quitando. Bueno, somos tan pobres que a lo mejor marca la diferencia, ¿sabes? Para el vinilo. Ahí está, hay que sacar el dinero. Ahí está, aquí está para vinilo. Porque ya era. Tú lo dijiste, que lo era difícil era la paciencia, ¿no? Sí, la pasta está ahí. No, y la paciencia no solo de esperar a eso, la paciencia de contactar con gente. Que, oye, tú podrías tener interés. Hombre, es que tengo unas cuantas ediciones pensadas, a ver si te digo algo. Dime algo, a ver, espérate. Contacta conmigo dentro de 5 meses. Te digo algo el mes que viene y tal. Y entonces, pues, al mes que viene, ¿qué haces? Le escribes o dices, vale, este no quiere. Pero le dices, oye, ¿te acuerdas? Que me... Hostia, es verdad, tío. Pues la verdad es que sí que me molaría, pero uf, es que ahora estoy y tal. Y al final es como que dices. Y al final te vuelve a decir, también, dentro de un mes te vuelves a contactar. Entonces, bueno, pues es complicado. Es complicado. Si ves ahora mismo las ediciones de grupos que no son famosos, se editan entre 8 sellos, ¿sabes? Sí, porque es que además, pues eso, salen, ahora están saliendo los discos a un precio de venta de 15 euros casi. Lo más barato que puedes vender un LP es 15 euros, sin perder dinero, ¿no? Más o menos por lo que hicieron a Geister. Para mantener el gasto, ¿no? Para cubrirle el gasto. Porque claro, un grupo así, ¿qué tirada hacen? 200, 300 copias. Es que como que ¿para qué vas a sacar más? Para comértelas. Entonces, con esas tiradas, el precio va subiendo. Y dices, ¿y a cuánto tengo que venderlo para no perder dinero? A 15 euros, hostia, que ya 15 euros, bueno, vale. Pero ya no es 5 eurillos en un CD, ¿no? Sí, 15 sí, euros sí. Ya duelen más. Pero bueno, en los conciertos, ya casi, como volviendo otra vez, en los conciertos vais a llevar discos, sí, como claro, merchandising de los dos, tal, y... Sí, exactamente. Sí, de hecho, nosotros con el primer disco... Lo único malo es que no sabemos cuándo hay concierto. Bueno, nos vamos a Euskadi a final de noviembre. Y tenemos unas cuantas cositas para Galicia, para Cantabria, medio habladas, en Alcalá, en Parla, pero bueno, todavía sin fecha. Y aquí en Madrid todavía no hay nada, ¿no? En Madrid, no, Madrid, yo es que tengo un poco de alergia a Madrid. No, en Madrid tocamos el año pasado en marzo con unos muy buenos amigos que tienen una banda súper buena, que son Okid y Farfala, de Euskadi. Y fue un fracaso, sí, fue un hostión, pero terrible. Sí. Gracias. Tocamos en Wurlitzer, que más céntrico es imposible, ¿no? Y fueron, no sé, 14 personas o algo así. Los colegas tuyos. Sí, todo el mundo conocido, claro. Sí, sí, es una cosa. Sí, es difícil montar un concierto, la verdad. Yo prefiero tocar, ya te digo, en el Let's Go, en Parla. Ah, coño, sí. Que es esta de puta madre allí. Es un ambiente de guay. Y al final, el que de verdad tenga un poco de interés, no tarda tanto en acercarse hasta sí. Pues nada, chicos, gracias por venir a mostrarnos Quebranto, este disco en formato digipack, vamos a decirlo así, que la portada está de puta madre. Y hablando de portada, ¿qué quieres decir en la portada? Pues la verdad es que no sé qué quiere decir, ¿no? No, porque a este chico, a Javi, vamos, a Chori, cariñosamente Chori, le comenté si nos haría una portada y tal, y le dije que se sintiera absolutamente libre y no... Que se sintiera libre y no cogiera ninguna idea, digamos, preestablecida y que hiciera lo que él quisiera. Y nada, pues se escuchó las letras. Evidentemente tiene que ver con Paraguas, porque la letra de Paraguas habla de destruir a la gente que va sacando los ojos por las aceras con los paraguas. Bueno, y él hizo ahí su versión y su cosa con ese dedo maravilloso. Libertad, y cuando la vimos se nos cayó el culo a trozos y dijimos, Dios mío, qué maravilla. Esta es. Qué maravilla. Así que... Buena. Viva Chori. Sí, totalmente, viva. Pues nada, chicos, gracias por haberte acercado y haberte comido el tráfico. Pues nada, un placer y hasta otra. Mira que llevamos tiempo hablando conjunto del Facebook y tal, no sé qué, pendiente, que iba el disco, que salió el disco y bueno, ya estáis aquí. Y gracias por venir, Gracias a ti. Muchas gracias a ti. Y a ver si Nitro Pollo te los traes. Ya me lo camelo a Jorge, vamos, lo traigo a rastra. Venir los dos, ya está. Vamos a escuchar a Mendrugos de los Hippies Atómicos. Y seguimos en este episodio número 88 de Radical Sonoro. Radical Sonoro. Sonoro. Radical Sonoro. Peace out. escuchas Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio. Estuvimos entrevistando a los Hippies Atómicos. El último tema que colocamos de ellos era Mendrugos, de su último trabajo, Quebranto. Después estuvimos escuchando una banda que nos llegaba de Bogotá llamada Moridero. Y el tema, bueno, dentro de sus álbumes está un EP del año 2021 llamado Las Malas Costumbres de una Latinoamérica Decadente, en volumen 1. Y también sacaron Memorias de Bacanal, Bendición y Genocidio en el año 2019. Y en el 2017 sacaron su primer trabajo llamado Sentencias de Asco, Muerte y Corrupción. Esta banda, el tema que hemos escuchado de Moridero era el que le da su nombre, Moridero, extraído de su trabajo Sentencia de Asco, Muerte y Corrupción del año 2017. Después nos fuimos al País Vasco y escuchamos una banda que se llamaba Zikin. Esta banda que hemos escuchado era el tema Judido, extraído de un trabajo que se llamaba Cementúa Armazotén del año 2022, o sea que lo acaban de sacar, y es el único trabajo que ha sacado esta banda llamada Zikin, que bueno, voy a buscar un poco de información de ellos porque la verdad que bastante difícil buscar un poco de biografía de esta banda. Pero esta banda, pues como dije, que sacaron su último trabajo en el año 2022, o su único trabajo, vienen de Euskal Herria. Y bueno, nos dejó ese tema, ese temazo de esta banda que nos llegaba desde Euskal Herria, llamada Zikin. Bueno, vamos a escuchar algo de metal. Esta banda que vamos a colocar vienen, bueno, de hardcore, vienen de Tokio, Japón. Esta banda se llama Otus y el tema que vamos a colocar de los Otus se llama Enrooted Mind, de su trabajo llamado Morg. Escucha. Radical Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3, www.agorasolradio.org. Sonaban desde Japón, desde Tokio, Japón, esta banda llamada Otus, fundada en el año 2012. Dentro de su trabajo fue un demo en el año 2013, llamado Demo. Después sacaron en el 2017 un trabajo llamado Mall, en formato cassette. Su primer EP lo sacaron en el año 2016, llamado Overglaze EP. En el 2014 sacaron un split junto a John Lithgow y Tragic Fiend. Y acaban de sacar en el año 2020 un trabajo llamado Morgue, que hemos extraído un tema de ese trabajo del año 2020 llamado Morgue. El tema que hemos sonado era Enrolled, extraído de Morgue del año 2020, y que nos llegaba de esta banda japonesa, que nos llegaba desde Japón, desde Tokio, llamados Otus. Bueno, vamos a escuchar algo de punk rock y ya casi ya vamos a entrar a la siguiente entrevista con Liposomas Patujeto. Esta banda que nos llega, esta banda que vamos a colocar se llama Clandestino, es una banda de punk rock de Barcelona que se fundó en el año 2009. Es una banda que bueno, en el 2010 editaron su primer EP llamado Clandestino EP, una banda de puro punk rock. Y después, en el año 2011, sacaron de forma independiente su álbum debut llamado Ninguna Persona Es Ilegal, grabado por GABA Studios, en un largo espacio entre el nuevo lanzamiento, pero sin parar de hacer conciertos, e inclusive con bandas internacionales. De esta banda Clandestino, en el 2011, como dije, Ninguna Persona Es Ilegal, en el 2020 sacaron un EP llamado Estamos Resistiendo, volumen 2, de 4 canciones, que venía de continuación del volumen 1, llamado Estamos Resistiendo, volumen 1, también de 4 canciones, del año 2018. De Clandestino vamos a escuchar el tema Estás Preso, de Estamos Resistiendo, volumen 1, pues nos llega desde Barcelona, Clandestino. We'll be right back. escuchas Radical Sonoro. You are terrorists. Every one of you are terrorists. I don't care what you say. I don't care what you think. You can smile at me. You can say whatever you want. Shut your mouth. I don't want to hear your mouth. Every Muslim is a Sonoro. Bueno, seguimos en directo por Agora Sol Radio, la 3w.agorasolradio.org. Lo que se nos avanza, llamaba en Creative Waste. Una banda que se funda en el año 1999 en Arabia Saudita y que, bueno, tuvieron que, pues dicen que es la primera banda de death metal de ese país, de Arabia Saudita, Creative Waste. Hemos escuchado un tema que se ha extraído, el tema que hemos escuchado de los Creative Waste era el tema Enemy, extraído de un trabajo que se llama Condemned del año 2020, y que dentro de su discografía, aunque es una banda que es bastante vieja, no tiene mucho grabado. En el 2012 sacaron Slave to Conformity y en el 2020, como dije, sacaron el trabajo que se llamaba Condemned. Antes se van Clandestino, punk rock desde Barcelona, fundados en el 2009, y el tema que hemos escuchado de estos banda Clandestino era Estás Preso. Pues seguimos en directo y es hora de escuchar a el primer tema que vamos a colocar de Liposomas Patujeto. El tema que vamos a colocar se llama El Patrón y suenan así. Liposomas Patujeto, el tema El Patrón, en directo por Agora Sol Radio, el A3, www.agorasolradio.org. Ahí va, Liposomas Patujeto, El Patrón. Radical Sonoro. A ver si escucha, espera, que ya vamos a escuchar, espera un segundito, que no sale. Segundito, no me dejes colgar. A ver ahora. Hola. ¿Se escucha? Bueno, tenemos el teléfono. Hola, ¿cómo por tu jeto? Desde Barcelona. No sé si me escucháis. Te escucho un poquito bajo. Pero vamos a... Pero bueno, ¿y ahora? A ver si se escucha. A ver, un momentito. Voy a poner los cascos a ver si... Vale, toma tu tiempo, no pasa nada. Yo creo que ahora con los cascos te escucho un poquito mejor. Decía que estamos dando con Liposoma Petujeto y primero agradeceros por el tiempo para hacer esta entrevista y de verdad que Liposoma Petujeto, ha pasado tiempo desde el primer disco que sacaste en el año 97, Bebiendo Vino y Haciendo Ruido, que fue en formato cassette, pero antes de esto, ¿cuándo se formó la banda? ¿Cuándo se formó la banda? ¿Pero qué quieres preguntar? ¿Que cuándo se formó? Correcto, ¿cuándo empezaste? Primeramente, los sí. Orígenes. Sí, exactamente. Bueno, los orígenes surgen en 1991, cuando yo llego a Barcelona, en un barrio que se llama La Soller, en Barcelona, Nou Barris. Nos juntamos ahí una peña y decidimos montar un grupo. Y bueno, pues nos juntamos unas cuantas personas que luego fueron, digamos, variando. Se fueron componentes, entraron otros y bueno, cuando entró ya el Quillo, pues ya más o menos se quedó estable la banda. Luego entró Xavi como batería, que ahora es el bajista, que es el que está hoy con nosotros, y bueno, yo como miembro fundador estoy aún aquí dándole caña después de 20 años. Después de 20 años, joder, pues se dice rápido 20 años, ¿eh? Pues sí, después de 20 años, y parece que fue ayer. De verdad, pero veis... Hola, Guillo. De 31 a hoy, 30 y pico. ¿Qué dice, 30 y pico años? Joder. Claro, desde el 91 al 2022 son 30, ¿no, Yoli? Te llevas ya con Liposoma. Lo que pasa es que Yoli se está quitando años, sí. Tío. Sí. Sí, o sea, estamos contando que fueron como una especie de... Más de una década funcionando como los anteriores Liposomas, y ahora el resurgir de Liposomas, pues nada, llevamos tan apenas 7 meses funcionando. ¿Y eso que volviste a juntaros, como a quién le dio la vena de volver a retornar con el grupo? Pues nada, algo que había quedado pendiente, un sentimiento que se hizo muy fuerte y bueno, fui yo la culpable. la que llamó, la que, digamos, tuvo la iniciativa de llamar a los antiguos colegas y hacer un reencuentro. Y bueno, a partir de ese reencuentro, enseguida ya se habló de volver a tocar. O sea, ni nos lo pensamos. No le costó mucho convencernos. No, ya veo que no. Habéis sido flojos, ¿eh? Habéis sido flojillos. Mira, y... Sigue. Que la alegría que nos dio, el subidón que nos dio de encontrarles, pues ya marcó pues un comienzo del grupo, un comienzo de... ¿Un resquicio? Sí, vamos a darle caña porque es lo que nos toca ahora. Bueno, vosotros en el 97 sacaste bajo el sello de WC Records el primer cassette que llamaba Bebiendo Vino y Haciendo Ruido, y después en el 99 con Working Class Records, que son lo mismo, sacaste Liposucción. hasta ahí llegó la parte de grabación de lo que era liposomas para tu gente en aquella época, ¿no? Así es. Sí, conectado el quillo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien por allá. Oye, y... Mamonaniel del mono. El mono. Ah, verdad, el mononiel, es verdad. No tenías razón, ¿eh? El mono. Es que siempre, esto siempre es así entre nosotros. Risas. Bueno, pero lo importante, bueno, lo importante de una banda es tener un buen rollo, ¿no? Para que la banda vaya bien, ¿no? Sí, pero es que nosotros somos en especial muy bromistas y muy, muy del rollo de reírnos, o sea que nos lo pasamos de puta madre. Oye, ¿y estáis grabando algo nuevo o todavía estáis como esperando o pensándolo? No, tenemos temas nuevos y con ideas de volver a grabar. Y sí, sí, tenemos unos cuantos ya. Joder, pero qué ganas que ver de escucharlo, ¿no? Porque de momento lo que hay por ahí por las redes solamente es pues lo antiguo, ¿no? El de Posaban para tu jeto. Sí, pero bueno, está el capador encima de la marrana. Estamos en ello. Hay temas nuevos. Hay temas nuevos que estamos haciendo y dentro de poco saldrán. Bueno, habrá que esperar. Oye, ¿por qué ese nombre Liposoma Patujeto? ¿Os recordáis por qué salió ese nombre? Pues sí, bueno, ese nombre. Sí, contesta yo. A ver, no, tú. Bueno, el nombre salió un antiguo miembro, fundador del grupo, y básicamente es una crítica a la industria de la cosmética. Como bien sabrás, se hacen pruebas con los animales y le sí. hacen de todo, le hacen perrería a los bichos. Y de ahí viene el rollo. Si ves la portada de la primera maqueta... Bebiendo vino y haciendo ruido. Más o menos. ¿Mm? Oh, correcto. Si ves, pues ya ves, los liposomas a la cerda, pues en fin. Sí, sí, ahí está. Es verdad. No digamos qué es. Oye. En este horario a lo mejor hay niños escuchando y ves a saber. Bueno, no, sí, la censura, la censura. Ay, ay. Oye, original nombre, ¿no? Original nombre, le posó para tu jeto y hay gente que nos están escribiendo de Sudamérica que sabéis que sois una banda bastante, bastante querida en Sudamérica, ¿no? Ostras, pues la verdad es que yo... tenemos una cuenta en Facebook y mucha gente de México, de Argentina, o sea, es que de toda Sudamérica. Y se ve que, bueno, por lo visto ahora hay como una movida como muy gorda, ¿no? Sí, están viviendo el punk de una manera y además son... muy puncarras, la sí, gente sí. Muy auténticos. Con muchas, sí, sí, con muchas pintas y aparte unas crestazas de miedo y mucha actitud también. Sí, y mucha actitud. Aparte, eso es lo que te iba a decir, porque en el primer concierto que hicimos así de vuelta en Pueblo Nuevo, nos entró Peña que justamente pues estaría por Barna o ha venido desde Sudamérica a vivir a Barcelona y nos lo comentaba, ¿no? Vinieron hacia el puesto que tenemos de camisetas de merchandising y bueno, nos decían que es que nos escuchaban ahí desde hacía un montón de tiempo, desde la maqueta, que uh-huh. Bueno, los liposomas y claro, son cosas, ¿no? que nos mola escuchar, la verdad. Que desde la otra parte del mundo se te escuche, pues mola. Mira, aquí nos escriben y ponen... Sí, que sigue. Y a ver si tenemos algún día la oportunidad de ir para allí a tocar. Oh, pues ojalá. Ahí. Ojalá. Ostras, sí, molaría. Mira, por aquí nos escriben, vaya triunfada de esta entrevista con los Lipo. Ojalá les tengamos pronto por Madrid. Bueno, ¿qué decides? ¿Qué decide eso, Madrid? Esperemos que sí. Ahora tenemos previsto. Sí, sí. Hemos cerrado algunos bolos, en Madrid no hay ninguno, pero sí, esperamos que sí. Bueno, sabéis que también aquí en Madrid hay un bastante peña que sigue a los liposomas desde hace muchos años, ¿no? De hecho, esta entrevista está gracias al señor Loki, que nos ha hecho el enlace con vosotros, y que bueno, que hay gente que la verdad que todavía quiere ver liposomas de nuevo en este resurgimiento del liposoma. ¿Mantenéis la misma ideología, la misma en las letras, en la música de lo que era en el año 88? ¿Habéis querido cambiar algo o queréis mantener lo que era el liposoma de aquella época? Conviviendo en esta época, ¿no? Algo así, ¿no? Hemos mantenido los temas antiguos, evidentemente, pero los nuevos se adaptaron un poco, ¿no? A los problemas que hay ahora, evidentemente. Pero sí, sí, la tendencia es la misma, exactamente. Incluso más dura, te diría yo. Más sí, sí. Agresiva. Pues el mundo va peor, sí, todo va peor. Exactamente. Sí. Exactamente. O sea, hay que quejarnos y decírselo a la puta cara a todos estos políticos que nos están gobernando. Y no callarnos, ¿no? Hay que seguir con esta ideología y esta lucha proletaria, ¿no? Hombre, habría que subir un escalón más, diría yo. Nos hacen falta armas, macho. Hay mucho cabrón, ¿sabes? No pasa, hay mucha gente. Yo creo que las nuevas generaciones, ¿vale?, se han criado de otra manera muy distinta a la nuestra, ¿no? Y es parte que podemos aportar. No solo en la música, como pensaba en los 80 y los 90, y para que aprendan a asociarse y a trabajar colectivamente, no de forma individualista, que es algo que pasa mucho ahora, ¿vale? Pues tener un futuro bastante crudo, la verdad. Sí, la sociedad. Que muchas bandas se estén reagrupando otra vez, no solo nostalgia. Oye, nos está escribiendo aquí en el chat del programa el señor Trapa, y pone, ¿eso liposoma? ¿Qué de años pone? Hostia, el Trapa, este Trapa. ¿No? Sí, sí. Sí, el Trapa. Por cierto, el Trapa. Muchos recuerdos, Trapa. Por cierto, el Trapa tiene un buen sitio para hacer conciertos. Godfather montó un garito para hacer conciertos. Así que, Trapa, ya sabes lo que tenés que hacer. El Godfather, o sea, guay. En Vallecas. Sí, guay, ¿no? Guay, mola. Sí, sí, sí, montó un garito ahí de hacer conciertos y de verdad que, joder. No, le va bastante bien. Allí en Vallecas estaba Jimmy Jazz, si no recuerdo mal, ¿no? Pues es ahí donde estaba Jimmy Jazz. O sea, el local, sí, ¿no? Allí no se llama Jimmy Jazz, se llama Goldfather. Y lo lleva el señor Trapa. Sí, sí, sí, correcto. Bueno, pues ya estaremos en contacto con él. Pues no, sí. O sea, además tenemos colegas en común que no... El niño también de Matando Gratis. Sí, sí, sí, sí. Por aquí estuvieron, por los micrófonos del programa. También estuvieron por aquí gritándonos un poco lo que pasa en el mundo. Oye, y Liposoma Patujeto, ¿mantenéis el nombre? Porque yo me confundo un poco lo que en las redes sociales le ponéis otro nombre, pero ¿mantenéis Liposoma Patujeto o habéis cambiado algo? ¿Otro nombre? Bueno, en las redes sociales fue Liposoma Lipo porque no me aceptaba cuando creé el grupo de Facebook. No me aceptaba, vale. no me lo aceptaba el signo. El más patujeto. Ah, vale, el vale, más vale. Patujeto. Probé de varias maneras y la única manera fue esa. Y la más inmediata, porque. Vamos. Eso. Las nuevas tecnologías. Oye, volviendo a lo de antes, David, volviendo a lo de antes, sí, estábamos hablando del tema de la actitud, sí. Del tema de lo de la transmisión a la juventud que decía el Xavi. Sí. Que bueno, que a mí se me ha quedado en el tintero que hay demasiado conformismo. Y entonces, pues es una manera, ¿no? También de fomentar un poquito a través de nuestros conciertos y de nuestra música, de nuestras letras, una manera de potenciar un poquito el venga, espabila y muévete y tú también puedes aportar algo, ¿no? Aquí a esta puta sociedad. Yo creo que estamos, ¿no? Yo creo que estamos como dormidos. Y no es de ahora. Ahí está. Y no es de ahora. Y no es de ahora. Sí, estamos como dormidos, como hipnotizados. Nos hipnotizan. tenemos ganas de salir, pero al final no salimos, ¿no? Es como que te invitan a tomarte una cerveza, pero dices, qué flojera, mejor me quedo en casa, ¿no? Me la tomo en casa, algo así. Entonces la gente está como a es donde... Es que las libertades se han recortado mucho también. Sí, creo que se han recortado muchas libertades, que la cosa antes nos quejábamos de muchas cosas, pero es que ahora tenemos muchísimas más para quejarnos. Es mi opinión, es mi forma de verlo, pero yo creo que es así, que hemos perdido en libertades por todos lados. Coño, ya no se puede ni fumar en los bares, pues ya me explicarán, ¿no? Y como esas, un montón de cosas. Poco a poco nos van recortando la libertad y cuando nos queremos dar cuenta no tenemos cojones ni a generarnos. Sí, sí, al final... El tema de las redes sociales es una gran herramienta, por ejemplo, para estar hoy aquí, pero también es verdad que la gente sirve de muy poco si la gente solo se comunica por ella, si no te encuentran, no se asocian, no, ¿sabes? Se quedan en casa. Sí, no el face to face, ¿no? En la calle. Por eso te decía que estamos como inoptizados, ¿no? Nos tienen como inoptizados, nos tienen como, no sé, nos tienen, estamos como, entre comillas, acojonados, puede ser que estamos acojonados de algo. Pues así estamos, porque sí. Ahora nos movemos mucho por festivales, se encuentra la peña y reencuentros a través de los conciertos, pero yo recuerdo de que antes el movimiento era más en la calle, más en no casas ocupas, en centros sociales, era más, es verdad, era más en la calle. Sí. ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido, hablando de estos nuevos conciertos de que habéis hecho, cómo ha sido la aceptación de la peña? Joder, una pasada. ¿O estabas esperando eso? No lo esperabas, ¿no? No, yo, o sea, a ver, siempre quieres que o sea, es un poquillo la movida, ¿no? Lo haces para que venga peña a los conciertos y para que lo goce, pero sí que es verdad que no, yo no me esperaba tanta aceptación así en plan. Claro, porque no sé, igual este año igual, ahí estamos muy a la expectativa, hostia, como es verdad. Sí, la verdad es que sí, muy sorprendidos. Sí, sí. Hombre, después de 20 años que hacía que no tocábamos por ahí, subes a un escenario y ves que la gente todavía recuerda tus canciones y eso, hostia, y es una sorpresa grata, la verdad. Es un puntazo, la verdad, ¿no? Eso es como, como un boom de adrenalina, ¿no? Algo así como, joder, mira, todavía estamos vivos, estamos aquí presentes, ¿no? Descarado. Sí, sí. Oye, tocados pero no hundidos, ¿no? Pero es que, vuelvo a repetir, es que para mí no ha habido este lapsus de tiempo. Para mí, o sea, es como, no sé, como si hubiera sido, ya te digo, ayer. O sea, no ayer tampoco, pero o sea, como si no hubiera pasado 20 años. Es algo muy... Pues no sé cómo explicarlo. O sea, es como si se hubiera parado el tiempo en un momento dado de tu vida. Eso. Que ahora es la continuación de ese tiempo, ¿no? Como que se paró y continuó, ¿no? Algo así. Sí, es verdad. Como si se hubiera congelado y se congeló, hubiera descongelado. Y ahora se descongeló y otra vez volvió liposomas patujeto a los escenarios. Y de verdad que a mí me gustaría verlos aquí en Madrid. Bueno, yo es que no lo puedo ver nunca, porque tampoco vivía aquí en España, vivía en Venezuela. Por cierto, en Venezuela también tenéis muchos seguidores. Y bueno, yo tengo ganas de verlos en directo, no sé cómo vamos a hacerlo. Habrá que escaparse para la sensación que tengo. Pues yo te puedo informar de los próximos conciertos. Pues toda tuya, Yoli. Que tenemos. Pues el día 3 de diciembre, que bueno, no sé si anunciarlo porque no está anunciado un cartel aún, pero tocamos aquí en Barcelona. Vamos bien. A decir eso. Vamos a tocar ahí. En Barcelona. Vale, déjalo ahí así. Lo dejo ahí. Y ahora, hacia el 4 de marzo también, tocaremos en Albacete. Mira. Más o menos está así la cosa. Y tenemos también otra oferta para Cáceres en agosto. Pues casi que... Algo así. Nos han llamado para tocar en Holanda también. Hostia. Pero que tampoco está firmado. Y bueno, van lloviendo propuestas que son interesantes todas. Sí, la verdad es que sí. O sea, que se va animando la cosa. Pero bueno, también estamos liados haciendo temas nuevos para grabar. Por eso tampoco... es lo que quería preguntar. ¿Vais a entrar pronto a grabar o cómo va a ser esto? ¿Qué expectativa tenéis para un nuevo trabajo de Liposomba? Es el plan. Se ha algo que faltan temas todavía. ¿Cuántos tenemos nuevos? ¿Cinco ya? ¿Seis? ¿Cinco? Seis. Cinco. Y faltaría pues algunos más, aunque no nos queda trabajo para poder entrar a grabar. Pero sí, la idea es esa, cuanto antes mejor. Yo propongo para la primavera, que yo creo que ya estará un poquillo... Ya está todo más rodado y más... Sí, creo que sí. Por ahí, sí. Si todo va bien, sí, por ahí, primavera, sí, antes de verano. Sí. Más o menos tenemos muchísimas ideas para presentar el nuevo disco y pues eso, tenemos ideas según nos va surgiendo también los nuevos temas, pero ya tenemos el nombre del disco. Muy ya guay. Tenemos más o menos pensado también el dibujo, porque con nosotros sigue también Sara a nuestro lado, Sara la alemana. Que yo siempre le diré Sara la alemana porque es la que nos ha dibujado la rata siempre. Sí, pero que nos ha dibujado la rata siempre, nos ha hecho los dibujos siempre, y nos pusimos en contacto con ella, lógicamente, al resurgir Liposomas, y sigue de nuestro lado. O sea, nos está haciendo también nuevos dibujos y bueno, pues eso, que todo bueno, sería más o menos en la misma línea. Bueno, ¿y cómo eran los conciertos de Liposoma y ahora cómo son los conciertos de Liposoma? Después de 20 años. Hemos mejorado mucho el directo, ¿eh? Después de 20 años. La sensación que tengo es que el directo es mucho mejor que el de antes, ¿eh? Va mucho más contundente, ¿sabes? Y aún así nos falta rodaje, que creo que de aquí a poco va a ser la hostia, ¿sabes? Creo que sí, que la gente va a hacer... Sí. De aquí a la primavera. Bueno, no falta mucho tampoco, ¿eh? Ahí viene ya, viene atrás. Atrás de la puerta está casi. Yo creo que en el próximo concierto la vamos a abordar, hombre. Chicos, venga, al ataque. Oye, como después de tanto tiempo, ven que... Creo que son mucho mejor ahora. Yo por ejemplo, flipo con la Johnny, no la recordaba con ese desparpajo y esa... ¿Sabes? Por ejemplo, ¿no? Creo que sí, que en directo hemos mejorado mucho, ¿no? Y eso que hemos hecho en los conciertos solo, ¿no? Creo que, hostia... Aún así, nos exigimos mucho. Queremos sonar un poco mucho más fuerte todavía. ¿Sabes? Queremos... Sí. Eso ahí como... La gente va a disfrutar con nosotros. Ahí cuando dices tú, joder, bueno, pues si no estábamos oxidados, ¿no? ¿Cómo? Que ahí es donde decidís vosotros como banda, no estamos oxidados, estamos vivos, estamos aquí, ¿no? Estamos presentes. En los conciertos. Sí, estará con un poco menos de pelo, pero presentes. Y dando cañas. La Juli está la flor de la vida, el Xavi lo mismo, y el Perdi, el batería, que no está ahora con nosotros, pero está hecho un máquina también. O sea, que hasta el pasado 20 años, ya te digo, menos pelo, pero la misma mala hostia. Menos pelo, así estamos todos en la misma quinta. Ya te digo. Bueno, estamos charlando con Liposoma Patujeto y estamos hablando de lo que eran antes y lo que son ahora, y tenéis tantos tiempo como banda y tocando, ¿tenéis alguna anécdota que recordáis así en este momento? Anécdota en un concierto, grabando, lo que sea. ¿Tenéis alguna anécdota que nos puedas compartir con nosotros? Bueno, aparte del perro. Anécdotas. Quillo, que la cuente el Quillo. A ver, Quillo. Quillo, suéltala. Yo me acuerdo de una más. Que fuimos a tocar una vez y cuando nos iban a dar lo que nos tenían que dar, nos lo habíamos bebido ya todo, ¿sabes? Nos habíamos bebido todo el café. Todos los calimochos nos habíamos bebido toda la cerveza. Ese día hicimos una torre de calimochos. Que la llamábamos Antoñete. ¿Y tú, Yoli, qué anécdota tenés ahí por ahí guardada? ¿Anécdotas? Bueno, yo mis grandes anécdotas es de que siempre estamos de guasa, de que siempre nos lo pasamos de puta madre y nos reímos mogollón, o sea que O sea, esa es mi motivación, la verdad. Cada vez que nos juntamos siempre nos estamos descojonándonos de todo y, hostia, parecemos, yo qué sé, una risa andante, yo qué sé. Es mi gran anécdota. Es que bueno, eso es lo principal, pasarlo bien, ¿no? Hombre, yo sí, creo que ese es el motivo final de una banda, ¿no? Pasarlo bien. A menos que quieras hacer una banda, ya sabes, de vivir de esto. Y no creo que sea ahí que quiera ir a hacer eso por ahí, ¿no? Que vaya los tiros por ahí, no creo. Bueno, chicos, de verdad, la gente que está escuchando, que quieran contactar con la banda, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Algún correo electrónico? ¿Las redes sociales? Ya habíamos hablado que ya estáis en las redes sociales, pero si alguien que nos está escuchando ahora y quieren contactar con la banda para, no sé, para ofrecer un concierto, para feedback con ustedes, lo que sea, ¿a dónde tienen que dirigirse? Pues si no están en el grupo de amigos de Facebook de Liposomas Lipo, que este es el nombre, enviar una solicitud de amistad al Facebook y a través de Messenger entonces se pueden poner en contacto con nosotros. Así lo han hecho la gente que ha querido contactar con nosotros y de momento está funcionando. Pues... Sigue. Ya pondremos teléfonos de contacto y las cosas, pero aún no suele trabajar esas cosas todavía. Eso se lo ha currado Yoli por Facebook, pero aún no suele trabajar más cosas. Hay que adaptarse un poco a esto de ahora, ¿no? Con este sistema nuevo de redes. Sí, hombre. Tal. Esto no es lo mismo que antes, hace 30 años, que era por correo postal, sí. ¿Te acuerdas? Pasen claro, un disco y claro, tal. Claro. No, eso ya pasó. Eso ya no lo usa nadie, ¿no? Pero bueno. Pues sí, esto que me dices me hace pensar que cuando ahora que se ha puesto nos hemos puesto en contacto también los dos con Nacho de Working Class. Oye, Nachito. Porque nos va a reeditar el disco de Liposucción. ¡Hostia! Y va a salir en vinilo también. Oh, entonces, ¿cuándo es eso? A ver, ¿cuándo para sí. cuándo? ¿Para este año? ¿Para el año que viene? ¿Cuándo? Pues es que está ya en marcha porque nos está haciendo como una especie de postcards a cada uno para que nos conozcáis a través de las redes, de su Instagram particular y de redes de Facebook, Instagram y no sé, pues varios sitios y está comentando, claro, es que no sé bien qué sitios así personales está dando y yo tampoco y bueno, con el fin este de reeditarnos el disco y bueno, pues de tirar para adelante. Y él me comentaba eso, ¿no? De que antiguamente que tenía guardadas un montón de cartas que le escribía, porque Andrés era, o sea, el antiguo bajista que desgraciadamente falleció. Era él el que nos gestionaba, digamos, los conciertos y me comentaba que tenía guardadas todas las cartas que se habían escrito para todos los conciertos que habíamos tocado, pues en Toledo, en festivales, en Zafra, en Barcelona, Madrid. Y ahora que comentáis eso de que antes iba todo por a través de correo postal, pues sí, es verdad que hemos dejado con las tecnologías un poquito también, también facilita, a la misma vez facilita el digamos la inmediatez, ¿no? Sí, le da rapidez a la comunicación, eso es lo que hace. Hoy se pone en contacto conmigo alguien a través de Messenger y es que le contesto automáticamente. Claro, claro. Porque yo envío el mensaje al grupo de WhatsApp y ya, pues, o sea, en el mismo día te puedes incluso un poquillo atar un poquillo la gestión de un concierto, ¿no? Y bueno, pues mola. Sí, de hecho yo a Nacho lo conozco por correo, lo conocí por correo postal. Así empecé a tener contacto con Nacho del sello, ¿no? Y es lo que decís, sí, es la única, bueno, en aquella época que no había otra otra forma de contactar, pero ahora sí, las redes sociales hay que aprovecharlas para lo bien, ¿no? Y lo bien es la rapidez, en este caso. Y bueno, pero bueno, esto de la reedición de en formato vinilo va a ser un puntazo, ¿eh? Un puntazo, porque como las ilustraciones y todo, eso va a ser una chulada. Hombre, eso va a ser un puntazo y creo que me atrevo a decirlo que los vinilos van a salir como pan, ¿eh? Van a salir, lo van a comprar, pero como pan. No sé, el vinilo parece que vuelve, que se fue, pero vuelve con fuerza. La gente, hay mucha gente que le gusta tener vinilo, que tener los trabajos en vinilo. Y en a mí, por ejemplo. Y en cassette también, ¿eh? En cassette también hay, ¿eh? Sí, sí, descarado. Es tremendo, ha vuelto a resurgir eso de los coleccionistas entre casete y vinilos y dice, joder, chaval, vuelve la cosa, vuelve. Pues nada, chicos, gracias por... Sí, que perdona, sigue. El sonido del vinilo es muy peculiar. Hombre, es muy original, sí. Claro, el CD no lo tiene. Es de culto, ¿no? Sí, de coleccionista se ha vuelto, sí, es verdad, sí. Y el olor del vinilo, si lo leéis, es diferente. O sea, es un olor. No sé, tener un vinilo en la mano es diferente, la verdad. No sé cómo explicarlo, la verdad. Pero sí, el olor, el sonido, los dibujos, todo es diferente. Se siente diferente, la verdad. Pues chicos, gracias por haber aceptado la invitación y espero conoceros en persona y tomarnos una cervecita aquí en la radio, tío. Buen día. Pues nada, pues cuando quieras. Y a ver si venís a tocar y bueno, a ver qué pasa. El mundo es un pañuelo, o sea cualquier día de estos estamos compartiendo unas birras. Pues cuando queráis. Echándonos unas birras juntos. Aquí claro, en la radio. Junto con Madrid. Hombre, aquí lo vamos a esperar, la verdad. Sí. Aquí en la radio tenemos una nevera llena de cervezas, ¿eh? Vale, pues venga. Cuando vayamos para Madrid, no te preocupes que vamos para allá. Venga. ¿Eh? Pues aquí lo vais a esperar. Pues, chicos, muchas gracias por el tiempo. Y de verdad que ha sido un placer hablar con vosotros, con una banda tan legendaria dentro del punk nacional. Y que menos mal que habéis vuelto y que habéis vuelto con manteniendo esa identidad como banda y la actitud que tenéis como banda y como persona, eso es lo más importante, la verdad. Pues nada, merci por todo. Pues chico, sí. Muchas gracias por la sintonía. Y merci a Loki. Ah, bueno, por supuesto. Gracias a Loki, ¿eh? Ha sido un placer. Ha sido un placer para mí también. Nos vemos en Madrid, ¿eh? Te tomo la palabra, ¿eh? Aupa. Bueno. Aupa liposomas. Aupa. Venga. Juanit. Venga. Juanit. Agur. Salud y libertad. Salud y libertad, exactamente. Adeu. Juanit. Salud y anarquía. Adeu. Bueno, hemos charlado con los liposomas Patujete y vamos a colocar un tema que se llama Politi Castros. Liposomas Patujeto en directo. Vamos a poner entonces el tema que es de ese trabajo llamado Liposucción, que hablamos ya de 1999, que es este trabajo aproximadamente. Y vamos a escuchar entonces, como dije, el tema Politi Castros de los liposomas Patujeto aquí en Agora Sol Radio, en tu programa Radical Sonoro. Pasado la dictadura ha acabado, pero el federal Julio Carrero. ¿Y quién era Carrero? Carrero nomás era un fascista. Carrero era almirante naval y su ilusión era poder volar. Vino un comando de tal militar, hizo de su sueño una realidad. Carrero voló, voló y voló, y por el alto del tejado cayó. Carrero voló, voló y voló, y desde el alto del tejado cayó. Carrero voló, voló y voló, y desde el alto del tejado cayó. Carrero voló, voló y voló, y desde el alto del tejado cayó. Escuchas, Radical Sonoro. E non sapere cosa fare, dove andare. No, non puoi capire cosa vuol dire soffrire, lavorare ogni giorno, aumentare il proprio capitale e investire in una nave. No, non è una nave da signori, ma è un posto per la speranza di una meta che si chiama lavoro e libertà. No, non è una nave da signori, ma è un posto per la speranza di una meta che si chiama lavoro e libertà. Sentirai qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Se dal basso lotterai a pugno chiuso tu sarai, sarà la nostra vittoria. Continuare a sopravvivere con promesse di un permesso di soggiorno. No, non puoi capire cosa vuol dire lavorare senza l'ombra di un diritto in un paese fortunato chiamato democratico. Il vero problema è l'essere diverso in un paese tanto perfetto, dove ogni persona a se stessa penserà. Ora una strana voce dalla radio sentirai. Questo è il nostro che si chiama libertà. Se dal basso sentirai qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Se dal basso lotterai a pugno chiuso tu sarai, sarà la nostra vittoria. Rivolta dai centri sociali, degli studenti bastonati, rivolta dei lavoratori, rivolta dei notai. Qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Se dal basso lotterai a pugno chiuso tu sarai, sarà la nostra vittoria. Se dal basso sentirai qua dall'alto di una gru inizierà la rivolta. Victoria. escuchas Radical Sonoro. Los chicos ya no quieren llorar, se han cansado de esperar. Bueno, lo que se nos va a traer a Resca, una banda que nos llegaba desde Italia. El tema de esta banda era La Rivolta, extraído de su trabajo La Rivolta también, del mismo nombre. Y antes sonaban nuestros últimos invitados de esta noche, Liposama Patujeto, con el tema Policastros. Perdón, Política Castro. Los chicos ya no quieren llorar, se han cansado de esperar, y ahora van a coger todo lo que quieran sin más. No, los chicos ya no quieren llorar, se han cansado de esperar. Bueno, como decía, sonaba los Red Sky, una banda italiana, que el tema que hemos colocado era La Rivolta, del trabajo llamado La Rivolta, el año 2012. En el 2009 sacaron otro trabajo llamado MSSNF, y en el año, en 2012 sacaron La Mi Prigioni, y en el año 2014 sacaron The Mighty Life. Pues eran los esta banda, la la Red Ska. Me decía de esta banda de Red Ska, que viene de Italia y que sonaban aquí en Radical Sonoro en nuestra recta final de esta noche. Esta banda que nació en la localidad italiana de Cesena en el año 2001 y que se separaron en el año 2017. Y que nos dejaron esos cuatro, dijo, que pues se lo he dicho hace un momento. Bueno, mira, por aquí hay unos conciertos que te quería recomendar. El día sábado, este sábado de sábado 12 de noviembre, en la sala Let's Go de Parla estarán tocando Golpe de Gracia, Atención, representando a Madrid y a su extra radio, por supuesto, y con la gente de Revert Punk, Revert, que nos llegan también de desde esta banda que nos llega desde Bermeo, en Euskal Herria. Estarán tocando en la sala Let's Go de Parla este sábado, como dije. Y que, bueno, ya sabes, tupa tupa. Esto costará 10 miserables euros. Mañana 11 de noviembre también en la sala Let's Go de Parla estarán Nucore, Protean y Breakdown, en la sala Let's Go de Parla, que queda en la calle San Roque en Parla, y que mañana pues ahí esos bolos. El 25 Juana Barca, el 26 estará los Ananga Aranga, y el domingo 27 estarán Scalone y los Zapetics, de pues un poco de Skyaz también. También está este que hay otro concierto por aquí que nos acaban de mandar. Bueno, sí, aquí hay más conciertos. El 17 de noviembre, en la lucha, en la sala Maravilla, estarán los Will Kelso, y el 18 de noviembre los tres pollos. Los huevos y queso costarán 5 euros con tercio y los tres pollos, que es el día 18 de noviembre, costará 5 euros con tercio. Tercio de cerveza, Si lo tuyo es una noche de tributos, el 19 de noviembre también en la sala Mala Vida de Aluche estará Halford Experience, la Judas Priest y la Leñera. Pues, con leños, evidentemente. Entrada 10 euros con tercio. Y esto es en la calle Maqueda, número 16, metro de campamento. Mala Vida, pues en su 35 aniversario. Mañana 12 de noviembre estarán de Bruces, de Pota en la Sopa y KNK 16 de Cuenca en el Portazgo, en el antiguo Callejón de los Gatos, y cuesta 12 a la 21:30 y cuesta 10 euros. En Cuenca es esto. El día 12 en Cuenca. Pues hoy estarán tocando los Chocolate Sexy, Les Enchufes y Smokey Loving Machine en Gruta 77. También en Gruta 77 estarán ya el 25 de noviembre los Zolster y Sanaus a partir de las 9:30, 7 anticipada y 10 en taquilla. Ya en 1 de diciembre estará Giuda de Italia junto a los Macarrones por 9 de la noche, 15 anticipada y 18 taquillas. Recuerda que este programa lo vas a escuchar en diferido en las siguientes páginas hermanas de Radical Sonoro. En Buque 13, hoy jueves a las 18:30 de Perú, en la www.buque13.com. Mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.com, Radio Libre de Sabadell. 16 horas de Miami los días sábados por descarriados.sai. Sábado 20 horas de España por solirrabia.com. Domingo 12 horas de Colombia por radiocruda.com. Lunes 12 horas de México Pacífico la página de Piratita Radio, que se llama Piratita Records blogspot.com. Y los miércoles 23 horas de Argentina por la conquista del pan.com.ar. Este podcast estará disponible en Spotify, iVoox y en nuestra página agorasolradio.org. La semana que viene estaremos entrevistando a una banda de Panamá que se llama 30 Balas y estaremos hablando con Ismael, un productor venezolano, junto estará presentándonos Historia del Punk en Venezuela. Esto será la próxima semana, el día jueves de la semana que viene, el día 17 de noviembre, estaremos hablando con 30 Balas desde Panamá y estaremos hablando con Ismael, de productor del documental Historias del PUM de Venezuela. Toma nota y apártate. Junto a Israel estará Roger de la página descarriados.sai, que nos estarán conversando cómo fue la producción de ese documental del PUM de Venezuela. Bueno, en la recta final vamos a escuchar una banda de llegada de Bolivia, se llaman Lúcido. Esta banda que nos llega desde Santa Cruz de Bolivia, fundados en el 2012, y que dentro de sus trabajos tienen un EP llamado Why to do the Fly to the Light en el 2021, otro llamado Títeres también en el año 2021. En el 2022 sacaron 13 puñaladas Lúcido, y el tema que vamos a colocar de esta banda llamada Lúcido se llama Paranoia y es un tema, un single de lo que será su próximo trabajo. Pues Lúcido, Paranoia, desde Bolivia, aquí en Radical Sonoro, nuestra recta final. Escuchas Radical Sonoro. Bueno, llegamos ya al final de este episodio número 89. Dije antes 88, pero es 89. Lo que sonaba hace un momento se llama Omisión. Una banda de thrash metal. Omisión, mejor dicho. Están en activo, son de thrash metal, son de Madrid y que se fundaron en el año 2005. Y lo que hemos escuchado de esta banda Omisión era el tema Angel Ablaze Discharge de su trabajo Worship What You Fear del año 2021. En su discografía, aparte de este tipo, de este disco Worship What You Fear del año 2021, tenemos en el 2016 The Onlyest of Them. Y en el 2013, Pioneers of the Storm. En 2011, Marseillaise Jazz from Hell. En el 2011 también sacaron Thrash Metal in Violence. Y bueno, siguen activos, como dije, son de Madrid. Y es una banda de thrash metal bastante a la antigua danza. O a la antigua época, mejor dicho. Antes sonaban desde Bolivia, Santa Cruz de la Sierra, la banda Lúcido con su tema Paranoia. Y nosotros nos vamos ya despidiendo. Agradecer a todos los que nos han sintonizado a través de Acuera Sol Radio y a través de sevenroradio.com. Operamos la próxima semana cuando estaremos entrevistando a 30 Balas desde Panamá y estaremos hablando con el productor venezolano Ismael de junto a Roger produjeron un documental de la historia del punk en Venezuela. O sea que la semana que viene, 17 de noviembre, 30 Balas de Panamá, y desde Venezuela estaremos hablando con Ismael y Roger, productores del documental Historia del punk en Venezuela. Y recuerda que este programa lo podrás escuchar en diferido hoy por busque13.com desde el Perú, 18:30 hora de Perú, mañana viernes 17 horas de España por radiotrama.cat, Radio Libre de Sabadell, sábado 16 horas de Miami por descarriados.site, sábado 20 horas de España por solrabia.com, sábado 19 horas de Argentina por radiocrimen.com.ar, domingo 12 horas de Colombia por radiocuda.com, los lunes 12 horas de México Pacífico por piratitarecords.blogspot.com y los miércoles 23 horas de Argentina por radio por la conquista del pan.com.ar. Muchas gracias por la sintonía, por esa radio hermanas. Y también en este episodio lo podrás escuchar en Spotify, iVoox y en la página agorasolradio.org. Búscanos en Instagram, Twitter o Facebook como Radical Sonoro. Nuestro correo electrónico radicalsonororadio@gmail.com. Nos vamos a despedir con una banda madrileña que se llama 30 Malandras. Y esta banda, que son un sexteto con voz femenina, vamos a escuchar un tema que se llama Barrio, de esta banda madrileña llamada 30 Malandras. Y que el tema que vamos a escuchar lo hemos extraído de un trabajo que se llama 30 Malandras. Del año, es de un EP de este año, del 2022, y que esta banda, como dije, 30 Malandras, a mí me gusta mucho, lo escuché hace poco y molan un huevo. Vamos a escuchar entonces historias de ese, de esa banda 30 Malandras. Y nos vamos a despedir con la banda Chubasco, que nos llega, esta banda que nos llega desde Vigo, Galicia, y el tema que vamos a colocar de Chubasco, de su único trabajo, de este EP desde el año 2022, La Semilla de la Ira. El tema que vamos a colocar de Chubasco se llama Semillas de la Ira, de ese mismo trabajo. Así que hasta la semana que viene, muchas gracias por la sintonía y cuídense. Esto fue Radical Sonoro, episodio número 89, en directo por Agora Sol Radio. Hasta el próximo jueves. Radical Sonoro. My name is Aaron and she talks. $10 was just fine. Very serious. Radical.